para anunciar la movilización que se va a hacer el día 13, miércoles 13, y que tiene que ver con una situación muy compleja que está viviendo fundamentalmente el sector que representamos, que es el sector de los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina, y sus familias, y sus hijos. Nosotros tenemos 4 leyes, habíamos presentado 5 leyes, una fue aprobada después de la marcha federal el año pasado, que la presentamos movilizado el 1 de junio del año pasado. Hubo un tiempo prudencial para el tratamiento de las leyes, eso no ocurrió. El gobierno nacional ha tomado la decisión de profundizar un proceso de ajuste, de ahorrarse 470 mil millones de pesos que van a pesar sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina. Y nosotros nos vemos la obligación de manifestar nuestros problemas. Entre las leyes que queremos discutir, hay una que es, todas son importantes, pero hay una que tiene que ver con la emergencia alimentaria, que es el punto más problemático, porque hoy tenemos a miles y miles de compañeras, en su mayoría compañeras, salvándole la vida a millones de chicos y chicas en Argentina. Y hay que decirlo así. Mientras este gobierno no garantiza la alimentación de los sectores que están más vulnerados en Argentina, tenemos miles y miles de compañeras haciéndose cargo de la alimentación a través de la organización popular con merenderos y comedores. Eso lo tenemos que recalcar porque hay una decisión del gobierno de no ponerle ningún tipo de freno a las grandes corporaciones vinculadas a la alimentación, no ponerle ningún tipo de freno. Por lo tanto, los poderes fácticos de la Argentina deciden quién come y quién no come en este país, un país productor de más de 400 que le puede alimentar a más de 400 millones de personas, no garantiza la alimentación de 44 millones. Nosotros hicimos algunas reuniones con compañeros de distintas organizaciones populares y sindicatos. Lo voy a leer porque si no, no voy a acordar de todos. Se encuentra presente, por supuesto, la CETEL, la CCC, Barrios de Pie, el FOL, la Darío Santillán, ATE Nacional, CETE Autónoma, La Bancaria, Gráficos, Municipales de Santa Fe, Curtidores y Ladrilleros. En ese sentido, queremos agradecer, por supuesto, el apoyo de los sindicatos que están trabajando, sus afiliados y sus afiliadas, en el marco de la formalidad, porque sabemos que esta pelea no la vamos a ganar solo, que hay que dar una discusión profunda en nuestro país sobre un proyecto que tiene que ser el proyecto del conjunto de la clase trabajadora, y en ese camino estamos dando importantes y serias discusiones. Yo voy a hablar hasta acá y ahora van a hablar mis compañeras y compañeros para seguir con la conferencia. Muchas gracias.